Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El pasado 20 de noviembre se marca la fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Niños en el año 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, por lo cual se ha instituido el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño. Por ello estamos con el doctor Horacio Esber, del Área de Protección Especial de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo, quien nos acompaña y nos va a hacer una introducción sobre el tema para después en este programa darle la voz a los chicos, a los niños, sí, para que sean ellos quienes hoy hagan el programa de La Gente y su Defensor. Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, es una muy buena iniciativa la que tomó el programa La Gente y su Defensor, porque en realidad lo que están haciendo ustedes es receptar el espíritu no solo de la convención, sino de las diferentes leyes que han venido cambiando esta idea que nosotros tenemos de los niños y las niñas como menores de edad, como si no tuvieran posibilidad por sí mismo de pensar, de opinar, de tener sus propias reflexiones y sus propias tomas de posición frente a los desafíos de la vida cotidiana. Pero eso no significa que las niñas y los niños no tengan, como dije recién, sus propias opiniones. Y por eso yo quise estar presente en esta apertura del programa, que hoy va a haber niños y niñas ejerciendo de periodistas y preguntándole a funcionarios públicos de esta Defensoría del Pueblo en distintas áreas: trata de personas, violencia de género, específicamente sobre los derechos a la niñez y también sobre el tema de medio ambiente. Y ojo, son temáticas que ellos mismos eligieron y decidieron. Se les preguntó sobre qué temas quieren hacer las entrevistas y son ellas, las niñas y los niños que vienen hoy, que decidieron estos temas queremos hablar con funcionarios de la Defensoría. Horacio Esber, muchas gracias por estar con nosotros y le damos la voz a los chicos. Gracias, Fernando. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, La Gente y su Defensor. En este primer bloque vamos a escuchar a la doctora Mariana Becerra de la Oficina de Trata del Defensor del Pueblo de la Nación. Los invitamos a escuchar la entrevista realizada por Los Chicos Quieren Ser Chicos. Y la primera pregunta que le realizaron fue: ¿de qué se encarga el área que está a cargo de ella? Escuchemos. Nosotros trabajamos en dos áreas: trata específicamente y violencia de género. Nosotros trabajamos mucho por el tema de la aprobación de la ley, la segunda ley de trata de personas, cuando, ¿qué pasó? Se absolvieron todos los culpables del caso Marita Verón. Ustedes lo conocen, el caso Marita Verón. Sí, sí. Ella dejó, bueno, fue secuestrada y dejó una bebé, que era su hija, y nunca más la encontraron. Y la mamá, que es Susana Trimarco, está haciendo toda una carrera buscando a su hija. Cuando los absuelven, la ciudadanía se puso realmente mal porque vio una injusticia muy grande. Entonces, los diputados y los senadores se pusieron de acuerdo y sancionaron la ley 26.842, que les da mucho más asistencia a las víctimas rescatadas y crea ciertos organismos para luchar contra la trata y poder investigar más. Uno de los organismos que ingresa, que ya estaba creado, pero que le da un rol fundamental, es a esta Defensoría. Nosotros recibimos todos los días llamados de chicas que se ausentaron de su hogar, chicas de su edad, muchas que vienen de colegios parroquiales o del, digamos, del segundo cordón del conurbano, que fueron captadas por las redes sociales. Este es un tema que tienen que tener mucho en cuenta, porque todos tenemos celular, todos tenemos Facebook, y hoy en día, ustedes que, no sé, tendrán 13, ¿qué edad tienen? 14 y 14. 12 ya voy a cumplir. Bueno, son las más buscadas, ¿por qué? Porque son quizás más ingenuas y porque ustedes hacen amiguitos que parecen que son de su edad, un poquito más grande, y en realidad son personas adultas que tienen una red, que saben cómo captarlos y decirles, viste, les mienten permanentemente. De estos casos recibimos muchos y por eso hicimos un protocolo. Cuando ustedes se pierde una amiga o digamos, tienen conocimiento de alguna compañera que se ausenta, no tienen que ver y esperar 48 horas. Viste que a veces te dicen, no, tenés que esperar porque va a volver. Es fundamental que en las primeras horas